Montaña tuya es un lugar que jamás podré olvidar, porque al fin es aña mía. Tras un verde ventanal, junto al mismo algarrobal, conocí la luz del día. Qué aromado es su poliar, y qué verde su alfalfar, y qué roja su sandía. Y qué triste es el silbar de la urpila del lugar cuando está muriendo el día. Aña tuya, como arrulla tu recuerdo volvedor, como duele en tu horizonte tus senderos y tu monte cuando evoca el corazón. Aña tuya, como arrulla tu recuerdo volvedor. En el alto el quebrachal, el ranchito y el corral, y las frutas del estío. Y en el campo el trebolar, que la oveja va a triscar cuando ya ha bajado el río. Y en el monte está el tunal, la algarroba y el vinal, y las garras de las breñas. Y en el bajo está el jagüel, donde beben en tropel las haciendas lugareñas. Aña tuya, como arrulla tu recuerdo volvedor, como duele en tu horizonte tus senderos y tu monte cuando evoca el corazón. Aña tuya, como arrulla tu recuerdo volvedor. Aña tuya, como arrulla tu recuerdo volvedor.